La política desde el 1976 hasta el 2008, escrito por quien me acompaña, Álvaro Moral García, y publicado en la editorial Acal. Y, por supuesto, agradecer a la Fuga Librería y al Espacio La Anónima por dar acogida a la presentación. Bueno, Álvaro Moral está trabajando ahora en la Universidad de Sevilla, pero buena parte de la escritura de este libro cogió impulso en Ciudad de México y lo ha estado escribiendo en Granada, donde compartimos proyectos políticos. Y, bueno, he estructurado una pequeña presentación para contaros un poco qué onda el libro, antes de que Álvaro nos cuente, de hecho, qué contiene, y quería hablar como de tres cuestiones. Uno, cómo está escrito. El segundo sería por qué algunas de las ideas que aparecen en el libro son fundamentales y urgentes aquí y ahora, me parece. Y en tercer lugar, algo sobre habitar las ciudades, ¿no? Estábamos ahora hablando precisamente sobre que la semana pasada fue la puesta en público y la coordinación de la Coordinadora de Vivienda de Sevilla. A lo largo de este año también hemos estado viendo cómo algunas asociaciones vecinales llenan de vida plazas duras, ¿no? Espacios que no están destinados a tal fin y que, sin embargo, se llenan de vida, se construye y, por lo tanto, el propio espacio se transforma. También hemos visto que se han recuperado verbenas, ¿no?, que son estos rituales festivos que no atraen turistas y entonces pues los ayuntamientos han ido dejando caer, pese a que son espacios de socialización y autoorganización vecinal fundamentales. Y, bueno, el derecho a la vivienda, ¿no? Hemos asistido a desahucios, a cierres, a nuestro juicio, irregulares como poco, de centros sociales autogestionados en la ciudad. Y, bueno, todos tienen en común la lucha por el derecho a la ciudad. Es decir, lo que nos incluiría es que, lejos de pensar hoy el conflicto político, ¿no?, desde la fábrica contra el capital, pues hoy quienes estamos haciendo lucha cotidiana, todas compartimos la necesidad de hacer espacio, ¿no?, habitarlo. Bueno, sobre cómo está escrito el libro, creo que está realmente bien escrito en dos sentidos. Por un lado, me gustó mucho que, aunque lo leí ya hace un mes, me gustó mucho que no es una obra hecha para reproducirse dentro de una tradición de pensamiento, ¿no? Es decir, no es una obra que decimos, es una obra del comunismo libertario, es una obra de la autonomía, o es una obra, sino que no hay una tradición de pensamiento en sí, ni hay una posición autorreferencial. Tampoco es una corriente de estas nuevas que aparecen por los campus universitarios o las nuevas ideologías que de pronto acogemos los movimientos sociales. Me parece que arriesga todas estas identificaciones y piensa en nombre propio, ¿no? Aunque eso pasa por reapropiarse de las aportaciones sustantivas que han hecho todas esas tradiciones que he nombrado anteriormente. Pero sobre todo es que las decisiones teóricas y políticas del libro se toman en cuenta pensando en qué habilita el pensamiento, ¿no? Es decir, qué produce pensamiento sobre la situación que estamos viviendo ahora mismo antes que configurar una identidad concreta. También me gusta que el libro no está escrito desde una disciplina. Cuando venimos de formaciones disciplinarias siempre leemos la realidad del mismo modo. Yo, por ejemplo, soy antropóloga social y, aunque siempre intento una ecología de saberes, pues es verdad que hay una fragmentación de forma de producir conocimiento desde la geografía, la filosofía, la historia, etcétera, y no siempre las conseguimos articular correctamente. Ya he escuchado a Álvaro en otra presentación decir que este es un libro generalista. Y a mí lo que me parece es que es un libro que hace un esfuerzo por hacerse preguntas, en concreto sobre el ser, el espacio y lo político, y lo que hace es leer indisciplinadamente en torno a estas preguntas, ¿no?, buscando referencia desde muchos lugares distintos. Las tres ideas fuerza que yo rescato, que me parecen interesantes, una es más teórica, las otras dos creo que son más de acción política. La primera es una que me llamó mucho la atención, porque yo sí vengo de una tradición de pensamiento donde la modernidad es la que produce imperios, es la que produce genocidios, es la que produce, ¿no?, todas estas lecturas del progreso como algo que no se puede detener. Y, sin embargo, lo que encontré en este libro era la modernidad no como algo que aparece un día, por ejemplo, en 1492, ¿no?, como se sostiene en otro libro precisamente también editado por Acal, sino que la modernidad es algo que se construye en proceso lento y en lo que aún estamos inmersas, y en ese proceso lento también se da una composición de espacio y de cuerpo que empiezan a pensar lo político. ¿Vale? Entonces, esa modernidad como el lugar donde emergen las ciudades, como centro donde la propia ciudadanía impugna el poder. La segunda idea es que, efectivamente, la modernidad también conlleva imperios y capitalismo, y que estos cada vez nos despojan más de territorio, de riqueza, de relaciones sociales, y, por lo tanto, hay que volver a recuperar esa modernidad que produce sociedad frente a esa modernidad que nos la está arrebatando. Y la tercera idea es que si las ciudades son el espacio de la modernidad y de lo político, lo que tiene sentido pensar es que hoy la lucha de clases no es en los centros de trabajo, sino en los barrios que habitamos, ¿no? Que la ciudad también se nutre de todo lo que la altera y es la que produce el conflicto y le da materialidad. Bien, no voy a hablar de mucho más, pero quería hacer como una reflexión sobre algo que ha pasado en los últimos años y que conecta con una de las ideas fuerza del libro de Álvaro. Si el capitalismo es agresión permanente sobre los espacios y sobre los cuerpos y solo los frenamos y los limitamos a través del conflicto espacial desde abajo y en común, hay que recordar que en el peor momento de la crisis, en 2008 los desahucios se dispararon y la pobreza se expandió hasta las clases medias. Que en el peor momento de la COVID no había mascarilla y se visibilizó la privatización de los servicios públicos y la precariedad absoluta de quienes viven día a día, ¿no? Y en los peores momentos de olas de calor, de tormentas Dana, de gobiernos propagando la guerra en la que también estamos inmersos, en lugar de ponerle fin mediante lo político, estamos viendo cómo las empresas energéticas y alimentarias incrementan desorbitadamente los precios, cómo sube el Euribor para las familias hipotecadas, cómo el urbanismo está cambiando suelos agrarios por parques eólicos y solares y cómo en nuestras calles y nuestras plazas están cortando árboles. Es decir, que todo lo que no supone un problema para vivir son soluciones para el capitalismo flexible y todas pasan por ir aniquilando la ciudad. Entonces, frente a esto, una idea que también me parece esperanzadora en el libro es que habitar plenamente las ciudades es lo que se opone a esta forma de gobierno del shock. Y, bueno, pues que en el libro hay una propuesta de devenir ingobernables en el sentido de activar modos de estar todo el rato en contra y resistente a este modelo en el que nos están gobernando. Y que si los problemas para nosotros, para nuestros cuerpos, para los espacios que habitamos son soluciones para el neoliberalismo que despoja, aniquila y abandona, pues las preguntas que me gustaría también lanzar para ver si Álvaro quiere recogerlas es cómo volvemos a hacer esta ciudad, ese agora que está intentando hacer, perdón, la anónima, en qué podría consistir una política espacial, de qué están hechas sus estrategias y tácticas y qué imaginarios, que es cómo salirnos del marco de elecciones, de partidos que no se encuentran, de en el que nos estamos inmersos, cómo construir imaginarios que puedan expandir estas luchas. Y por mi parte ya está, le doy la palabra al autor que nos cuente un poco su libro. Muchas gracias. Gracias, Ami. Ahora nos vamos a intercambiar a nuestro amigo. Bueno, gracias. Gracias a Tramayor y a la fuga, especialmente a Lale por haberme dado tan buena acogida y organizado el acto. Gracias a todas y a todos, especialmente a mi gente querida, mi hermano Kim, a mi compañera Ari y amigos de largo recorrido como el Palelo y el mismo Ale, y el Vicente, sin duda. No soy muy dado a hacer presentaciones, soy más dado a estar entre libros y a estar en asambleas. Ya he hecho dos, esta es la tercera que hago. Voy a intentar en esta presentación, digamos, exprimir todas las consecuencias políticas, digamos, que el libro tiene, porque en principio habíamos planteado la presentación como un previo a una mesa redonda sobre eso que hemos llamado redes locales contra las crisis del capital. Entonces mi interés, a pesar de que el libro tiene carga teórica importante, pues mi interés era intentar ir llevando esa carga teórica a las consecuencias prácticas que puede tener para los diferentes colectivos sociales que habitamos en Sevilla, en Granada o en otras ciudades, ¿no? Sea como sea, como me resulta complicado presentar a veces el libro porque no se acota a una década ni a 30 años, sino a 1500 años de historia y recorre diferentes continentes. Entonces, no os puedo echar una chapa aquí hoy de 1500 años de historia. Es imposible sin que resultara tedioso y aburrido, incluso me aburriera yo a mí mismo. Entonces, voy a intentar sacar las ideas fundamentales, ¿vale? Y a ver qué tal resulta. Sea, como también las ideas fundamentales pueden ser, así nada más empezar, un poco cargantes, voy a empezar con dos pequeñas anécdotas. Pero para eso necesito a mi mando a distancia. ¡Ale! Que no me puedo resistir a enseñároslo, ¿no? El primero es cuando hice mi tesis doctoral allá en 2012, le encargué a mi hermano que me hiciera la portada y pusimos en la portada el que hasta entonces era el mapa urbano más antiguo descubierto, ¿no? Que era un mapa dibujado en la pared de una cueva de Catalhuyuc, una ciudad del Neolítico, hace 6.500 años de Anatolia, Turquía. Sin embargo, en el mientras tanto, pues se descubrió un mapa urbano todavía más antiguo, ¿no? En un grabado, en una roca, el grabado se ve más bien poco. Si pinchas en la foto de arriba, en la otra. Digamos que es un grabado de esta aldea, ¿no? Que está grabado en la roca de un yacimiento del 11.800 antes de Cristo, de hace 12.000 años. Yo cogí lo que estaba grabado en la roca y a partir de un dibujo que aparecía en internet lo tuneé para que se viera más o menos. Dale para atrás. Y ahora el dibujito de colores. Arriba a la izquierda también. Digamos que el mapa que aparece grabado en la piedra es este. Hoy por hoy, pues el mapa urbano más antiguo descubierto. Lo que me resultó curioso es que las personas que lo habían descubierto en el yacimiento comentaban que era singular porque, claro, allá por entonces, hace 12.000 años, no se representaban espacios urbanos. La gente todavía no tenía la costumbre, digamos que no estaba en el canon paleolítico, dibujar o representar los espacios urbanos en las cuevas, ¿no? Tan es así que se plantea la hipótesis de que fuera una niña o un niño el que dibujara este espacio en la roca a través de cinceles, ¿no? Porque lo que se representaban tradicionalmente era otras cuestiones, pues tanto animales, personas cazando, etcétera, etcétera. La segunda anécdota, vamos para atrás, bueno, para adelante. No pinches en la imagen. Y ahora dale para adelante. Y otra vez. Este cuadro es un cuadro de Francisco Guardi, un pintor veneciano del siglo XVIII, es el Gran Canal de Venecia. Lo descubrí, me voy a poner un poquito aquí que me está dando el proyector. Hace un mes y medio me fui a Madrid a ver una exposición de Lucian Freud, que es un pintor extraordinario sobre los cuerpos y las angustias de los cuerpos en las sociedades contemporáneas. De hecho, como el cuerpo es una de las categorías fundamentales que atraviesa el libro, me fui buscando un poquito de inspiración. Y en el mientras tanto que me dejaban entrar en la exposición, pues me di un paseo por el Thyssen, que tiene cuadros desde el siglo XIII hasta la actualidad, y entonces pues hay para aburrirte un rato. Fui dando un paseo rápido y sin embargo me quedé detenido un ratito delante de este cuadro. No lo conocía, me recordó un poco al señor Antonio López, en cómo no se ve muy bien, ¿no? Bueno, después ya si queréis lo vemos otra vez. Y me quedé mirándolo y a los 5 o 10 minutos que estaba embobado un poco mirándolo y digo, ¿por qué me seducen a mí tanto las ciudades, ¿no? Y me surgió una respuesta que en ese momento me resultó novedosa para mí mismo, seguramente la habría tenido 60 veces ya en mi vida, que me gustaban porque eran, las ciudades son eso que se suele llamar la segunda naturaleza, ¿no? Sí, primero teníamos una naturaleza previa, presunta, y después los seres humanos tuvieron capacidad de construir una segunda naturaleza donde habitar, ¿no? Y no es cualquier cosa esa, ¿no? Digamos que los seres humanos han tenido la capacidad de colectivamente producir espacios donde cohabitar con los otros. Y digamos que en este sentido, para un sociólogo esto es fundamental, ¿no? La ciudad es la construcción social por antonomasia y digamos que por eso nos seduce y nos angustia a la vez, ¿no? Es fuente tanto de ilusiones como de pesadillas, de libertades como de tiranía, y sin duda es el lugar por antonomasia de las contradicciones y de los conflictos sociales. Para mí la ciudad, y sin duda es la categoría fundamental del libro, la ciudad es como un texto muy seductor donde leer en qué consiste o en qué están consistiendo las sociedades en un momento determinado, ¿no? Para mí, yo estudio la ciudad medieval y a través de la ciudad medieval me resulta fácil ver en qué consistían las sociedades medievales en ese momento, y lo mismo pues las ciudades renacentistas, barrocas, etcétera, etcétera. Es un texto donde leer los conflictos y las contradicciones de la sociedad. Estas eran las dos anécdotas y ahora empiezo con el libro, ¿no? De una forma u otra el libro va sobre estas cosas. Cuando empecé a cerrar el libro, antes de que acá lo publicara, que la espera fue agónica de 5 años con una pandemia entre medio, tenía que definir el libro en el prefacio, ¿no? Y cogí, para hacerlo acabé cogiendo una expresión de un politólogo estadounidense, que os recomiendo, Sheldon Wolin, y definí el libro como un ejercicio de imaginación política. Cuando decía que el libro era un ejercicio de imaginación política, no estaba queriendo decir que yo me imaginara o me inventara los protagonistas fundamentales que aparecían en él, ¿no? Los protagonistas fundamentales, tanto personales como sujetos políticos colectivos, la geografía, los lugares y los tiempos, pues son reales. O por lo menos yo he intentado atenerme a los mejores especialistas que han caído en mis manos para referirme a las diferentes épocas, a los diferentes espacios, a las diferentes ciudades y a las diferentes tradiciones políticas. Y sin embargo, a pesar de intentar ser sistemático, el libro no puede entenderse sino como un relato que intenta ponerse al servicio de una práctica política. Hago uso, ya lo ha dicho Ari un poco, hago uso de diferentes disciplinas, de la historia, de la filosofía, de las ciencias sociales, del urbanismo especialmente, digamos, para construir un discurso político que se ponga al servicio de la democracia o de una práctica política democrática determinada, que ahora entraremos a vislumbrar, y en concreto de la práctica política de los colectivos sociales. Es decir, del modo de hacer política que tenemos los colectivos sociales, los movimientos sociales, en los diferentes lugares de la geografía global. Y por lo tanto, en palabras de Federici, se podría considerar que el libro es una historia militante. No es un panfleto, pero tiene una carga política que de un modo u otro está latente en todo el trabajo. Como he dicho al principio, y ya empezamos a entrar en materia, el libro es una historia a largo plazo. De hecho, empieza con la disolución del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Es una historia a largo plazo del mundo moderno, del conflicto entre el capitalismo y la democracia moderna en el campo de batalla de las ciudades. Ya os he comentado que no os puedo resumir esta historia a largo plazo, sería tediosa. Apunto ciertas cuestiones. Es una historia a largo plazo del mundo moderno, lo que muchos autores llaman el moderno sistema mundial, que, como sabemos, es un mundo que ha estado centrado en Occidente, y sin embargo, digamos que en el trabajo planteo unos orígenes de la modernidad en el espacio euromediterráneo, a partir de la disolución del ocaso de la Roma imperial y de la emergencia de eso que conocemos como el feudalismo, donde realmente las protagonistas primeras, como bien decía Fernán Braudel, fueron las ciudades, ¿no? Estas ciudades que fueron las que alumbraron la modernidad. Y un mundo moderno cuya historia no puede comprenderse siempre sin las periferias. A pesar de estar centrado en Europa, es necesario tener en cuenta siempre las periferias para comprender los devenires de la modernidad. Tanto yo me he centrado en algunas en concreto, que especialmente han sido el espacio de los pueblos del sur de Europa, localizado fundamentalmente en el Mediterráneo y vinculado a América Latina, ¿no? De alguna forma, una historia a largo plazo del mundo moderno teniendo en cuenta estos tres espacios: Mediterráneo, Europa del Sur y América Latina. Pero, como he dicho, he intentado en todo momento plantear esta historia localizándola en el espacio de las ciudades. Es decir, he intentado llevarme los problemas históricos y globales a la escala local con la intención de construir o de aportar o de ayudar a aportar herramientas discursivas a los procesos de movilización social que intentamos poner en marcha en nuestros diferentes lugares, ¿no? Muchas veces cuando abrimos libros también publicados en la editorial ACAL de estos grandes investigadores del moderno sistema mundial que solo se refieren a cuestiones sistémicas, a cuestiones globales, uno cierra el libro y tiene la tentación que, dada la tradición de estos autores, la conclusión política es más apostar por soluciones políticas globales, sistémicas, estructurales, que nos recuerdan más a una dictadura internacional del proletariado, ¿no?, que a procesos de radicalización democrática que estén arraigadas en nuestros barrios y en nuestras ciudades, ¿no? Si queremos acompañar con los libros esos procesos de movilización social que estamos teniendo en nuestros lugares, necesariamente nuestros libros tienen que llevarse lo global y las historias a largo plazo a pensar cómo lo global se localiza, ¿no?, cómo los procesos históricos y los procesos globales toman forma en los espacios cotidianos que habitamos. Pero sea como sea, para afrontar esto, antes o después hay que definir qué es la modernidad, ¿no?, y qué entiendo por modernidad. Es un tema clásico. Yo he intentado resumirlo, sintetizarlo en unas definiciones sintéticas. Es un tema clásico que se ha abordado desde la secularización, la desacralización, el desencantamiento del mundo, la muerte de Dios, en términos políticos, la separación de la Iglesia del Estado, de la religión y la política. Yo me he centrado en el tema de la ciudad, es decir, qué es una ciudad moderna. Y en primer lugar, un aspecto fundamental a la hora de plantear qué es una ciudad moderna, digamos, una traducción urbana de la muerte de Dios, del proceso de secularización y desacralización del mundo, en términos urbanísticos, significaría el fin de las utopías, ¿no? Digamos que el mundo moderno, que las ciudades modernas, han dado lugar a que las utopías, estos discursos y estos macrorrelatos sobre los espacios urbanos, han ido acabándose en términos generales. Y por lo tanto, más que las utopías y los grandes relatos sobre las ciudades en las que vivimos, poco a poco van predominando más los relatos concretos y particulares que se centran en el aquí y el ahora. Pero sobre todo, las ciudades modernas han supuesto el fin de unas utopías muy particulares, que eran las utopías que comprendían las ciudades como espacios donde reinaba la paz social y la estabilidad. Digamos que tradicionalmente, en mundos no modernos, incluso en la modernidad ha habido utopías características de esta forma, pero que la ciudad ha sido tradicionalmente concebida como un espacio donde reinaba o podía reinar el consenso, donde reinaba o podía reinar la estabilidad social, ¿no? Hay un listado de utopías tradicionales en este sentido. Sin embargo, cuando nos acercamos a las sociedades modernas, a las ciudades modernas, tendremos que tener en cuenta dos categorías fundamentales, que es el conflicto y el cambio social. Es decir, una ciudad moderna ha sido, es y será siempre una ciudad conflictiva, una ciudad atravesada por la diversidad y el conflicto permanente, y es por lo tanto una ciudad que está en continuo cambio. Las ciudades modernas son ciudades tensas, ciudades conflictivas y ciudades dinámicas, que son motores de transformaciones permanentes. Planteo esto porque las ciudades modernas, digamos que, o las sociedades modernas, pero estamos hablando de ciudades para referirnos a cuestiones concretas, serán el campo de batalla, como he dicho anteriormente, donde el capitalismo y la democracia moderna tendrán sus pugnas fundamentales, ¿no? He planteado que el libro es una historia a largo plazo de la modernidad y del conflicto entre el capitalismo y la democracia en el ámbito de las ciudades. Pues bien, el capitalismo y la democracia se van a enfrentar en relación a qué hacer con el conflicto y con el cambio social. Y cada uno se acabarán caracterizando por darle soluciones diferentes al qué hacer con esas ciudades modernas, ¿no?, con esas ciudades caracterizadas por la diversidad, la tensión y el dinamismo permanente. Antes de meterme en esto, decir una cuestión que, como os he dicho, voy a intentar plantear todos los contrapuntos del debate que estoy planteando. Es tradicional, aunque Ari ya lo ha dicho, que últimamente nos encontramos muchos libros que identifican la modernidad con el dominio, ¿no? La modernidad, sin duda, hay una modernidad capitalista, hay una modernidad imperialista, colonial, racista, patriarcal, y sin duda es necesario, desde los discursos críticos, plantear una crítica a este tipo de modernidad capitalista. Sin embargo, yo en el libro he estado intentando destacar constantemente cuál es la potencia democrática del mundo moderno. Es decir, como decía Antonio Negri, hay dos modernidades y por lo tanto habrá dos tipos de ciudades modernas y tendremos que intentar percatarnos de cuál es la potencia democrática del mundo moderno para tenerla en cuenta y profundizarla de alguna forma, ¿no? Sea como sea, como he planteado, el conflicto entre capitalismo y democracia se va a dilucidar en relación a qué hacer en relación al conflicto y el cambio social, y no solo eso, sino que empiezo con el primer palo, ¿no? Nos van a ir acompañando imágenes a las que no me voy a referir. Si en algún momento os resulta curioso por qué he puesto esta imagen y no otra, pues me lo preguntáis y yo lo explico, ¿vale? La democracia, ¿no? ¿Qué tiene que ver la democracia con la modernidad? Sin duda la democracia moderna tuvo un origen moderno. Lo que intento defender a lo largo del trabajo es que la democracia, o un tipo de democracia, después entraremos en a ver a qué me refiero con ello, profundiza en la modernidad. Es decir, es necesario pensar la democracia como una práctica política que profundiza en el conflicto social y en el cambio social. De hecho, incluso recogiendo una de las hipótesis más importantes de Habermas, se podría decir que la democracia consuma y acaba el proyecto de la modernidad de una forma mucho más genuina de lo que lo hará el capitalismo. ¿En qué sentido? Sin duda, la democracia, o la democracia que creo que podemos aspirar a construir, es un sistema político que de una forma u otra intenta garantizar ciertos consensos, una paz y una estabilidad relativa en las sociedades y en las ciudades donde vivimos, ¿no? Y sin embargo, no creo que sea oportuno subrayar esta dimensión conservadora de la democracia, ¿no? La democracia, por lo menos la democracia moderna, no solo se puede comprender como un sistema político que garantiza consensos y una paz y una estabilidad relativa. Para empezar, porque la democracia o la tradición política democrática, incluso en todas sus vertientes, ha gestionado siempre el pluralismo y el conflicto político como una cuestión capital. Es decir, antes que garantizar la paz, la democracia es un sistema que intenta gestionar el conflicto y que intenta gestionar el conflicto fundamentalmente a través de la división y de la descentralización del poder. Me gustaría subrayar fundamentalmente, creo que es lo interesante para la presentación de hoy, en la descentralización del poder, ¿no? Con descentralización del poder no solo uno se refiere a el reconocimiento de esto que nos ha sonado tanto últimamente, de la autodeterminación de los pueblos, sino fundamentalmente a una tradición que pocas veces se pone en boga, que es la del municipalismo radical. Es decir, una democracia debe ser entendida en todo momento como un sistema que gestiona el conflicto a través de la descentralización del poder en las ciudades e intentar comprender que las ciudades son las instituciones fundamentales donde tiene que participar la ciudadanía y resolver sus conflictos y sus problemas. Y sin embargo, cuando pensamos la democracia en relación a estas dos categorías que he planteado desde el principio, tanto el conflicto como el dinamismo social, el conflicto y el cambio social, la democracia es necesario pensarla como algo más que un sistema político, ¿no? Por mucho que sea un sistema que gestione el pluralismo y el conflicto social a través de la descentralización y la participación ciudadana, ¿no? Esto es un tema que últimamente hablo mucho con la ARI, que cada vez me interesa más. Si la democracia quiere de alguna forma garantizar la libertad y la participación, antes o después un sistema político democrático radical, como lo queramos considerar, va a acabar generando conflictos y cambios sociales que le van a desbordar. Es decir, más que un sistema es necesario empezar a pensar la democracia como una especie de movimiento, un dispositivo de activar y movilizar la ciudadanía para generar acontecimientos que queden en la memoria social. Y por eso, cuando estamos pensando en la democracia, que sin duda hay que pensarla como un sistema político, hay que pensarla siempre al lado de otra categoría fundamental, que es el concepto de la revolución. Es decir, la democracia necesariamente debe dar cabida a la posibilidad de generar transformaciones políticas rupturistas en el tiempo histórico. Generar acontecimientos que queden en la memoria social. Esto es importante plantearlo y es importante llevárselo a la realidad cotidiana de la geopolítica global, porque muchas veces estamos acostumbrados evaluar nuestras propias prácticas políticas en relación a la estabilidad a la que podemos dar lugar, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo friki para pensar en estas cosas. Después hay un ejemplo que no es tan friki. El ejemplo friki que suelo poner es Napoleón Bonaparte. De hecho, yo he aprendido todos estos discursos a través de mi lectura de Maquiavelo, y curiosamente Napoleón comentó, creo que está en la editorial Austral, la edición del Príncipe de Maquiavelo, en Austral está comentada por Napoleón, ¿no? Una de las cuestiones características de Napoleón es que cuando Napoleón, después de la Revolución Francesa, se lanza hacia la expansión por Europa y vence a todos los ejércitos del resto de los países, una de las cuestiones características es que Napoleón construyó, digamos, un ejército protodemocrático, ¿no? Estoy intentando establecer generalizaciones laxas. ¿En qué sentido? Movilizó al pueblo, le dio armas al pueblo, a diferencia del resto de los países, que tenían sobre todo ejércitos aristocráticos, que movilizaban a las élites para enfrentarse a los ejércitos del enemigo, ¿no? Obviamente Napoleón ganó de sobra. La cuestión es que Napoleón ganó de sobra y después desapareció. Perdió tanto por el invierno ruso como por la resistencia española. Sin embargo, a pesar de que no consolidó sus logros, Napoleón cambió la historia. Es decir, Napoleón produjo una serie de cambios políticos en aquellos países donde estuvo y hubo un antes y un después de su presencia, ¿no? A esto me quiero referir con este pequeño ejemplo de que muchas veces los dispositivos democráticos con los que actuamos tienen incidencia y provocan acontecimientos más que arraigar sistemas estables. El ejemplo no friki es Chile. En el 2010 ha habido una ola, durante la década del 2010 ha habido una ola de movilizaciones sociales que acabó derivando en lo que podemos llamar una revolución en el 2019, que dio lugar, por lo menos una revolución en el concepto, según el concepto de Hannah Arendt, ¿no? Y que dio lugar a un proceso constituyente, ¿no? El proceso constituyente empezó, se ganó el gobierno, y de pronto, cuando el proceso constituyente falla y se empieza un segundo proceso constituyente, la Asamblea Constituyente la toma a la extrema derecha. Y hay como una especie de sensación de fracaso, de en vano, ¿no? Y sin embargo, lo que ha pasado en Chile ha sido un ejercicio de poder democrático que sin duda no se ha estabilizado en un sistema determinado, pero ha tenido capacidad de incidir en la historia. Lo que ha pasado en Chile, a pesar de que la Asamblea Constituyente esté en manos de la extrema derecha ahora mismo, ha supuesto un ejercicio de democracia a través de la revolución, ¿no? Creo que debemos de acostumbrarnos a pensar en la democracia, en el ejercicio de la práctica política democracia, no solo como generar sistemas estables, sino también como aumentar nuestra capacidad de incidir en la historia, a pesar de que muchas veces las consecuencias no sean las deseadas. En este sentido, y esto es una de las líneas que más he intentado incidir en el trabajo, la democracia es profundamente materialista, ¿no? Digamos que la democracia defiende una historia social revolucionada, una historia social acelerada, donde el cambio social sea protagonista, y sin embargo defenderá siempre que el cambio social esté liderado o protagonizado por el pueblo. Es decir, que el pueblo, los pueblos, las ciudades, sean los protagonistas del cambio social. Cuando digo que esto es una afirmación materialista o que es una realización política materialista, intento plantear que la clave del materialismo siempre ha sido poner a los espacios como motor de la historia. Esto, si uno hace una pequeña genealogía del pensamiento materialista, ahora os plantearé tres ejemplos. Disculpad que son tres ejemplos de señoros, pero es uno de los defectos de mi bibliografía, que tengo pocas mujeres, excepto Hannah Arendt y alguna más. Si uno rastrea un poco la genealogía del pensamiento materialista, siempre va a encontrar que los pensadores materialistas explican la historia a través de los conflictos. Es decir, que si uno quiere pensar en la historia, más que a partir de ningún principio trascendente, va a tener que referirse a los conflictos y las tensiones que se producen en el espacio, ¿no? Os pongo tres ejemplos. Maquiavelo planteaba que las cosas de los seres humanos siempre estaban en movimiento. Es decir, que la historia siempre era un proceso de cambio social. y siempre lo era porque en todas las ciudades habitaba un conflicto permanente entre las élites y el pueblo. Es decir, que este conflicto permanente era el motor del cambio social. Spinoza, otro de los grandes materialistas dentro de nuestra historia particular, planteaba que la multitud, un concepto que después recogió mucho Tony Negri, es una red de cuerpos relacionados, ¿no?, entre sí, y que el movimiento era inherente a la relación entre los diferentes cuerpos. Es decir, que los cambios sociales no estaban prescritos por ningún principio trascendente, que la historia no se podría explicar por ningún principio trascendente, sino que eran producto de las mismas relaciones. Pero estas hipótesis, obviamente, en nuestros lenguajes actuales no queda claro a partir de Marx. Cuando Marx plantea que la lucha de clases es el motor de la historia, lo que estará planteando es que la historia, que el cambio social, no se explica por ningún principio trascendente, sino se explica a partir de los conflictos que hay en el espacio social, es decir, en las ciudades. Frente a ello, el idealismo, y lo veremos ahora a la hora de pensar el capitalismo, siempre es una práctica discursiva que va a intentar sustraer el tiempo del espacio, es decir, que va a intentar pensar el cambio social a partir de principios trascendentes, el evolucionismo, el progresismo, el desarrollismo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto va a intentar desvincular los cambios de los conflictos sociales. A mí siempre me gusta decir que el idealismo es una práctica discursiva que nos quiere quitar las ganas, porque claro, si el cambio, si la historia depende de principios trascendentes y no depende de lo que hacemos en las ciudades o vivimos en las ciudades, pues entonces, ¿para qué hacer nada, no? Pues bien, la democracia, por lo tanto, es un dispositivo político que gestiona el conflicto y que además produce cambio social y, por lo tanto, profundiza, digamos, en el ser de lo moderno de una forma que, como veremos, no hace el capitalismo. Cuando hablo de capitalismo, y ahora a lo mejor nos metemos con cosas que ya nos llaman más directamente la atención para afrontar el debate final, cuando hablo de capitalismo en el libro, no me refiero tanto a un régimen económico de acumulación de dinero, me refiero en todo momento al capitalismo como un capitalismo político, es decir, es un régimen político de acumulación de poder. Y cuando hablo de político, hablo de que es un régimen que se aplica fundamentalmente sobre la polis, sobre las ciudades. Es decir, en todo momento plantaré que el capitalismo es un régimen político de acumulación de poder eminentemente urbanístico, e identificaré el capitalismo con el urbanismo capitalista. Digamos que el capitalismo es un sistema que gobierna a través de la producción de espacios determinados, de ciudades determinadas. Obviamente es una definición interesada. Siempre me ha resultado curioso que los discursos que tenemos sobre las ciudades capitalistas sean muchas veces discursos eminentemente economicistas, cuando uno de los problemas fundamentales que desde los colectivos sociales tenemos que afrontar es que las prácticas políticas que desempeñamos frente a la ciudad capitalista tienen que ser prácticas políticas, digamos, democráticas, ¿no?, antiautoritarias, libertarias, en el sentido amplio de la palabra. Y si queremos que así sea, el discurso tiene que ser más bien político. Tenemos que ver qué tipo de poder sobre la ciudad el capitalismo está desplegando. No solo qué tipo de economía, qué tipo de régimen de acumulación de dinero, sino cómo el capitalismo evita que tengamos poder. En este sentido, si hemos dicho que la modernidad tenía un origen democrático y consumaba el proyecto de la modernidad, sin duda el capitalismo tiene un origen moderno y, sin embargo, voy a plantear a lo largo del trabajo que tiene un problema con la modernidad, que entra en contradicción con el mundo moderno, porque el capitalismo en todo momento, y ahora lo veremos con detenimiento, va a intentar quitarle la potencia política al conflicto y al cambio social, y va a intentar proyectar el conflicto y el cambio social contra las ciudades modernas, contra las mismas sociedades modernas. Hemos visto cómo, desde la perspectiva democrática, las ciudades o los pueblos se reivindican como protagonistas del cambio. Y, sin embargo, actualmente vivimos un paisaje singular, que es que las ciudades están siendo víctimas de cambios sociales acelerados, ¿no? ¿Cómo interpretar esto? Marx, en el Manifiesto Comunista, planteó en unos párrafos que se han hecho célebres el papel revolucionario de la burguesía, ¿no? Hablaba de que la burguesía había sido la primera clase social que había demostrado lo que podía la actividad humana. De hecho, os leo, ella ha realizado maravillas completamente distintas de las pirámides egipcias, de los acueductos romanos y de las catedrales góticas. En estas páginas, Marx encumbra a la burguesía como una clase social extraordinaria. En los Grundisse, continuando con esta reflexión, Marx va a plantear que el capitalismo es un sistema autoexpansivo basado en un proceso continuado de acumulación de dinero. De alguna forma, en un lenguaje que es muy poético, Marx va a plantear que el capitalismo no tiene límites o que todo límite que se encuentra va a definirlo como una barrera a la que superar. Es decir, que el capitalismo es un sistema de acumulación de dinero con aspiraciones ilimitadas. Lo que yo he querido plantear en el libro es que el último límite que el capitalismo quiere superar es la ciudad. Es decir, que es la última barrera que quiere superar. La ciudad quiere decir nuestra condición social, nuestra capacidad de cohabitar en espacios colectivos con otros. Y que, de una forma u otra, el capitalismo quiere crear un sistema en el que no seamos seres sociales, seres que cohabitan con otros en ciudades, en espacios plurales, en espacios conflictivos, en espacios transformadores, ¿no? En este sentido, si la democracia la podíamos entender como un discurso político eminentemente materialista, el capitalismo es una abstracción, ¿no? El capitalismo quiere abstraerse de las condiciones materiales de existencia del ser humano, es decir, de su condición social, de su condición de habitante de ciudades, y quiere abstraerse de las condiciones materiales de la vida social y de la vida en general. Esto es un tema que ha sido planteado por muchos autores, no es el tiempo, pero es una cuestión que me resulta especialmente interesante, que el capitalismo en su forma de pensar la ciudad, en su forma de pensar la sociedad, hereda toda la historia de la metafísica y del idealismo europeo, ¿no? Ale. ¿Cuánto te queda? Pues no sé, me estoy alargando. Vale. Que poco. ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿cómo el capitalismo construye un sistema en el que no seamos seres sociales? No me voy a referir a los planos porque si no sí que me alargo un rato largo. El capitalismo no lo va a hacer, ya lo hemos dicho antes un poco refiriéndonos al fin de las utopías, no lo va a hacer disciplinando nuestros cuerpos, disciplinando nuestras mentes, o sobre todo no lo va a hacer disciplinando nuestros cuerpos, disciplinando nuestras mentes, intentando construir ciudades pacíficas y estables. Digamos que este sueño de pacificar las ciudades modernas, el capitalismo lo descartó a principios del siglo XIX, en eso que Erich Hoffmann llamó la era de las revoluciones. Todos esos procesos revolucionarios que tuvieron lugar alrededor de la Revolución Francesa, las revoluciones de América Latina, la Revolución Americana, la Revolución Francesa y posteriormente las revoluciones liberales de 1820-30, la Primavera de los Pueblos en 1848. Digamos que en un mundo revolucionado, políticamente, también económicamente y urbanísticamente, el capitalismo va a decir: es imposible pacificar las ciudades. Las ciudades modernas son ciudades conflictivas, ciudades dinámicas y no van a dejar de serlo. Y es en este momento cuando el discurso del capitalismo, del urbanismo capitalista sobre la ciudad, va a transformarse, ¿no? El capitalismo, el urbanismo capitalista va a aceptar el conflicto y el dinamismo de las ciudades modernas y va a intentar proyectarlo contra las mismas ciudades, convirtiendo el conflicto social en una guerra de todos contra todos y el dinamismo social en un estado de excepción permanente. A partir del siglo XIX, el capitalismo, el urbanismo capitalista, digamos que descubrió el tiempo como una forma, como una herramienta de gobernar la ciudad. ¿Qué quiero decir con que descubrió el tiempo? A partir de entonces iba a intentar construir las ciudades como espacios de circulación, como espacios de cambio social, donde los cuerpos, los ciudadanos, las ciudadanas, se sintieran desarraigados de sus diferentes lugares, de sus barrios, de ciudades, de sus pueblos, se sintieran desarraigados y las relaciones se rompieran, creando un espacio donde todo se circulaba y todo se movía, iba a desintegrar la sociedad, iba a romper la cohesión social e iba a estimular eso que en teoría económica se conoce como una dinámica competitiva, ¿no? Una guerra de todos contra todos que generara, que impusiera un estado de excepción permanente. Lo que iba a permitir, rompiendo la comunidad política que una ciudad es, lo que iba a permitir acumular a través del despojo, despojo de derechos y libertades, de recursos, incluso de vida, ¿no? En este sentido, destacar dos cosas. Es importante tener en cuenta que por primera vez en la historia el urbanismo capitalista iba a comprender la ciudad no como un espacio de relación, incluso de relaciones jerárquicas, de relaciones pacificadas, de relaciones vigiladas, sino iba a comprender la ciudad como un espacio de circulación, como un espacio de movilización de trabajadores, de mercancías, como un espacio donde todo estuviera en proceso de cambio constante. Y en segundo lugar, el capitalismo no iba a funcionar tanto a través de la disciplina, del control de nuestros cuerpos y de nuestras mentes, de esto que algunos autores llaman el gobierno de la intimidad, sino que sobre todo iba a funcionar a través de la ruptura de las relaciones sociales y, por lo tanto, de la ruptura de nosotros mismos, es decir, de la precarización de nuestras condiciones de existencia y de eso que últimamente he escuchado por los medios, de un declararnos la guerra a nosotros mismos y declarar la guerra a los otros. A partir de la ruptura de la cohesión social, el capitalismo nos iba a romper por dentro. ¿Podemos poner un poquito de ventilador para mí? 5 minutos. Si el capitalismo está haciendo esto, si el urbanismo capitalista está planteando por primera vez en la historia, desde por lo menos desde el siglo XIX, las ciudades de esta perspectiva, la pregunta sería ¿qué hacer?, ¿no? El capitalismo se ha expandido a través de la aniquilación de los cuerpos y de los espacios, no ya tanto a través de producción de cuerpos y de espacios determinados, sino de la precarización de los cuerpos y de la aniquilación del espacio a través de los flujos del capital. ¿Qué hacer ante eso? Porque ya no es el tiempo de esto que los autores marxistas han llamado la reproducción ampliada del capital, ya no es el tiempo de un capitalismo productivo, instituyente, ¿no?, que busca gobernar las ciudades a través de la paz social y la estabilidad, y por lo tanto ya no es el tiempo de estos grandes relatos alternativos, predominantemente dominados o liderados por partidos y sindicatos que representaban o decían representar sujetos colectivos consolidados, como el movimiento obrero. No es el tiempo tampoco de la toma de un poder que está absolutamente dinamizado y liquidado, y del cambio de dirección de sociedades estables hacia futuros diferentes, ¿no? Es más el tiempo de la acumulación primitiva, de lo que en la teoría marxista se conoce como acumulación primitiva. El tiempo de un capitalismo financiero, destituyente, que busca gobernar a través de la crisis y del caos. Y por lo tanto, más que el tiempo de las grandes alternativas, es el tiempo de reconstituir la vida, las bases materiales de la existencia, esos cuerpos y esos espacios aniquilados por los flujos del capitalismo. Y por lo tanto, más que el tiempo de la toma del poder, es el tiempo de constituir otras formas de poder. Y de hecho, mi interpretación es que es lo que se está haciendo, es lo que está pasando. En un libro que me he leído últimamente, que me recomendó la compañera, El arte de la resistencia, de Jane Scott, aporta un concepto que es la infrapolítica, ¿no? Digamos que, ¿qué es lo que sucede cuando parece que no sucede nada, cuando parece que la sociedad permanece quieta ante los envites de las élites, ¿no? Sin embargo, la infrapolítica hace que estés atento a cómo el pueblo o los diferentes sectores sociales y populares realizan prácticas en las que siempre, de una forma u otra, son prácticas de resistencia. En este sentido, mi interpretación es que, en una especie de infrapolítica de la supervivencia, las nuevas generaciones están intentando reconstituir los cuerpos y los espacios aniquilados por el capital. Todos estos nuevos discursos y relatos que las nuevas generaciones están desarrollando en relación a la experiencia de sus propios cuerpos, a la experiencia de sus identidades, e incluso estos nuevos discursos, que muchas veces no son tan nuevos, pero están empezando a ser hegemónicos en relación al cuidado de los espacios, al cuidado de los barrios, de los lugares que habitamos, y a la conexión íntima que tenemos los seres humanos con la naturaleza, no suponen, sino desde mi punto de vista, o podrían suponer, una lenta pero firme apuesta por reconstituir las bases materiales de la existencia, es decir, reconstituir esos cuerpos y esos espacios aniquilados por los flujos del capitalismo, planteando de alguna forma una nueva generación de procesos constituyentes que planteen alternativas diferentes, ¿no? La cuestión es que si estos son especies de infrapolíticas, es decir, discursos que están apareciendo, nuevos discursos sobre los cuerpos y nuevos discursos sobre los espacios, que yo por lo menos veo que son singularmente diferentes a los discursos de mi generación y sin duda la generación de mis padres. Creo que el desafío es intentar profundizar en estos, en estas, profundizar en la politización de estas resiliencias cotidianas, ¿no? E incluso profundizar en la resistencia, en la politización de la resistencia de los colectivos sociales. ¿A qué me refiero con eso cuando hablamos de profundizar en la politización? Sin duda en arraigar y articular territorialmente aquello que está ocurriendo. Aquello que está ocurriendo y aquello que estamos intentando que ocurra. Es decir, la escala territorial es una escala fundamental a la hora de hacer política. Y es necesario que los colectivos sociales le demos forma a la política que hacemos si no queremos que siempre lleguen otro tipo de sujetos políticos a traducir aquello que estamos haciendo, ¿no? En este sentido, y me acerco al final, y me acerco también a las experiencias que estamos intentando poner en marcha en Granada desde hace tiempo, me gustaría aportar alguna serie de elementos que creo son importantes para las, para apuntar ciertas prácticas políticas en la actualidad, de cosas que están ocurriendo y cosas que a lo mejor deberíamos de conformar de forma más discursiva, incluso práctica, ¿no? En primer lugar, a partir de las reflexiones anteriores, intentar plantear lo colectivo más que a partir de identidades, a partir de los espacios. Es decir, los colectivos, y creo que eso es una nueva realidad que está partiendo muchas veces a partir de la experiencia que, lo, que las nuevas generaciones tienen en las redes sociales, los colectivos no es una identidad común, sino son espacios que se comparten por lo diferente, ¿no? Podríamos entrar a profundizar en esto, pero son debates largos, ¿no? Pero me gustaría apuntar que en este sentido, estos espacios, comprender lo colectivo como un espacio de encuentro de lo diverso, la diversidad aquí no es tanto una trampa, sino una oportunidad para construir espacios plurales, espacios abiertos a la otredad, espacios abiertos al conflicto y espacios fuertes, espacios más que espacios seguros, es importante construir estos espacios fuertes que sean capaces de gestionar lo diverso y lo conflictivo y espacios incluso que estén abiertos a darle cabida al otro, incluso al enemigo, al contrincante, para generar debates que nos posibiliten expandirnos. Por lo tanto, otra forma de comprender lo colectivo, no a partir de las identidades, sino de los espacios. En segundo lugar, lo que hemos llamado muchas veces en Granada territorializar las luchas, es decir, que tanto el feminismo, el ecologismo, las mareas, la lucha por las pensiones, la lucha por la vivienda, intenten, que ya lo estamos haciendo, lo sé, pero que intentemos, en la medida de lo posible, localizar los proyectos. Es decir, muchas veces hay muchos colectivos, sobre todo a veces colectivos ecologistas, pero bueno, de todo tipo, que los proyectos son más proyectos como de movilizar y concienciar a nivel global, ¿no? De lanzar mensajes a través de los medios, etcétera, etcétera. Sin embargo, si queremos profundizar en la politización y en la producción o en la reconstitución de los espacios, es importante que los proyectos se localicen, que se municipalicen de alguna forma, que todas las líneas de trabajo que estamos teniendo en las ciudades tengan algo que decir sobre sus barrios y sobre las ciudades en las que habitan. Esto es algo que yo, por lo menos, llevo 20, 25 años de experiencias políticas y solo he empezado a hacer hace 10, ¿no? Es decir, de qué forma tenemos discurso alrededor de los barrios y en relación a la suma de los barrios, de qué forma los colectivos sociales podemos articular un discurso sobre la ciudad en la que habitamos. Por lo tanto, territorializar las luchas. En tercer lugar, intentar producir redes locales. Redes locales de colectivos sociales que intenten trascender las fronteras de los colectivos. Muchas veces no tenemos energía ni para tirar para adelante con nuestros propios colectivos sociales, pero creo que es importante que una parte de la energía que tenemos, de la energía política que le echamos a los colectivos, esté enfocada a construir redes locales de colectivos sociales. En Granada llevamos casi 10 años intentando montar esa cosa que llamamos Ayuntamientos Granada, con más o menos fortuna, que es intentar montar espacios periódicos de encuentro, intentando montar un discurso sobre las ciudades desde las diferentes perspectivas, feminismo, ecologismo, pensiones, justicia, vivienda, y por lo tanto plantear una especie de municipalismo social. Digamos que muchas veces hemos escuchado el concepto de municipalismo solo como una estrategia que aboga por la presentación de ciertas candidaturas electorales, ¿no? Pues creo que es importante que maduremos una reflexión política sobre lo que significaría el municipalismo social y que conformáramos de alguna forma, a todos los colectivos que habitan una ciudad en una red común. Y por último, me gustaría que estuviera el Gómez por aquí, porque es algo que he reflexionado con él o he intentado taladrarle la cabeza para que lo provocáramos, que esas redes locales, en la medida en que muchas veces están siendo experimentales, que yo sepa aquí en Granada, pues está en Sevilla, está Barrios Hartos y otros espacios de encuentros feministas, etcétera. En Granada ha habido intentos y hoy por hoy hay alguno que otro, que esas redes locales intentaran coger fuerza a través del encuentro con otras. Es decir, que intentáramos dar un paso más, que es un paso que sé que a nivel andaluz se ha intentado alguna vez que otra, el último es la pandemia, ¿no? Que intentáramos producir encuentros regionales de redes locales. Obviamente esto es aspirar a mucho, pero dar esos pasos, por lo menos con humildad, creo que sería importante. Cuando hablo de encuentros regionales de redes locales, no quiero decir espacios de encuentro de todos los colectivos de las diferentes ciudades para vernos un día en una ciudad diferente, sino de redes locales a nivel regional. Es decir, que los colectivos sociales primero se encuentren en Sevilla y después vayan a encontrarnos con otras redes locales de otra ciudad. Creo que de esta forma intentaríamos, digamos, madurar la escala territorial, que es fundamental a la hora de afrontar lo que nos está pasando, ¿no? Y voy terminando. Cuando he planteado esto, para mí es una forma de pensar los procesos. Cuando le pusimos el título a redes locales frente a las crisis y el capital, creo que en la situación que estamos viviendo actualmente, una forma de afrontar, o creo que la forma fundamental de afrontar lo que nos está pasando, es reconstituir cuerpos y espacios, articular los colectivos sociales a través de los espacios que habitamos e intentar poner en marcha una nueva generación de procesos constituyentes desde abajo. Es decir, intentar articular un debate social de forma espacial y territorialmente. Cuando hablo de procesos constituyentes, sé que suena en grande, pero creo que es algo que ya viene sucediendo. Es decir, después de las movilizaciones de 2010, incluso antes, hemos tenido experiencias precarias de procesos constituyentes en diferentes países, en Bolivia, en Túnez, en Islandia, en Chile, y creo que todo responde a una misma condición estructural del capitalismo. Y el proceso constituyente, digamos, es una solución bien diferente a la promulgación que muchas veces escuchamos de un nuevo contrato social, ¿no? Ante la crisis del capital, un nuevo contrato social que esta vez estaría dibujado de verde, un new, ¿cómo es? Green New Deal, pero va a ser que 1945, que 2008 o 2020 no es 1945, ¿no? Y que más que un contrato social al uso entre el capital y el trabajo, las soluciones que están anunciándose muchas veces en las movilizaciones sociales son procesos constituyentes o amagos de procesos constituyentes que intentan reconstituir aquello que el capitalismo ha aniquilado, que básicamente son nuestros cuerpos y nuestros espacios. Y poco más. Muchas gracias.